¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Se comentaba del célebre doctor Marañón, que nació en 1887 y murió en 1960, que brilló con luz propia como estudiante y como profesional, fue prestigioso en el mundo de la medicina y cultivador de diversas facetas de la cultura humana. Para don Gregorio, así se llamaba el doctor Marañón, eso de la suerte no existía. Lo que había era trabajo y sacrificio de muchos años. La suerte, aseguraba, la debo yo a levantarme cada día a las 5 de la mañana para comenzar mi trabajo. Entonces estudio el caso del enfermo que he de ver en el hospital y me prestigio como médico. Preparo la clase que tengo en la facultad y quedo bien con mis alumnos. Trabajo en el libro que debo dar a la editorial y me prestigio como escritor. Pero nada de eso es suerte, sino el resultado de mi esfuerzo. Lo que dijo este médico lo podemos aplicar cualquiera de nosotros a lo que hagamos. La suerte no existe, sino el sacrificio en el trabajo. Todo trabajo vale mucho no por el tipo que sea, sino por el que lo realiza y cómo lo hace. Ahí está la clave. Se necesita amar lo que se está haciendo, aunque sea una cosa simple, que no sea aplaudida por nadie, pero siempre lo ve Dios, que recompensa muy bien. Es muy importante que nos esforcemos por trabajar hasta el cansancio y llegar a la noche satisfechos por haber cumplido con amor lo que nos toca hacer. Lamentablemente mucha gente no tiene trabajo y sufre por ello, ya que para un padre de familia no tener un medio con que ganar el pan para sus hijos es muy doloroso. Pero sí, se tiene que aprovechar el tiempo, hacer algo. De todos modos, siempre hay cosas por hacer para no quedarse con los brazos cruzados y con sacrificio. Poco a poco se puede salir adelante, con esperanza y con mucho esfuerzo. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.